1, 2, 3, 4. No necesitas comer menos. Necesitas comer bien. Entérate cómo en Bailando con el Buen Comer. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí nos encontramos nuevamente en un programa más de Bailando con el Buen Comer. Así es, pues bueno, les mando un saludo a todos aquellos que nos escuchan, a todos nuestros amigos, invitados, familiares, de los cuales vamos a estar dándoles saludos en el transcurso del programa. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Este invitado me gustaría que lo recibiéramos con un fuerte aplauso, todos de pie. ¡Fuerte el aplauso para Picho! ¡Uy, qué padre! Gracias. Y pues también quiero darle el agradecimiento a Marco, que se encuentra aquí en controles, echándole la mano como siempre, todos los jueves. Gracias, Marco, por acompañarnos. Y pues bueno, esta tarde, les decía, nos acompaña una persona muy especial que ha revolucionado la forma de pensar de las personas que consideran que no tienen un propósito, que consideran que no pueden hacer algo. Él es Adolfo Estrada. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Amables radio escuchas y los que nos hacen favor de vernos a través de el live stream que se maneja. Y así sobre es. Todo, nuestro buen amigo Marco, que nos está echando la mano allá en los controles. Gracias, Heidi, por la invitación. Y también a ti. Gracias, Roger Cross, porque de verdad hace ratito estábamos comiendo. Y cada vez que tú platicas con alguien, te das la oportunidad de conocerlo, das pauta precisamente para que crezcas como persona y dentro del desarrollo. Entonces, si algo podemos aportar en este programa, que sea algo, obviamente bailando, nutriéndote, claro, y teniendo un desarrollo a nivel personal. Sí, yo creo que esa es parte fundamental, ¿no? Para complementarse, ¿no? En cuestiones de la vida personal diaria, ¿no? Y pues bueno, Heidi tiene unas preguntas que... Sí, fíjense que les había comentado, yo te había dicho, Roger, la otra vez, que por qué no hablábamos acerca de los consejos para llevarte bien con las personas. Y encontré algo muy interesante, entonces vamos discutiéndolo y me van diciendo qué opinan. Sí, por ejemplo, bueno, por si no lo saben, el tema de hoy va a ser el desarrollo humano y vamos a hablar sobre algunos tips para cómo llevarte bien con las personas. ¿Cuáles son esos tips para llevarte bien con las demás personas? Bueno, vamos a dividirlo en bloques de 5 partes. Y el primero, en el cual yo creo fielmente, es en la parte de mentalizarte. ¿Por qué mentalizarte? Porque parte dentro de algunos principios que se manejan por ahí, hablan de que todo es mente. Y sí, también es mente, pero también estamos compuestos de la parte espiritual y dentro de la parte emocional. Pero dentro de la parte de mentalización, dentro de la parte de saber qué es lo que crees, qué es lo que piensas, qué es en lo que te estás enfocando actualmente, es precisamente en las personas. Y aquí dice bien clarito, ¿no? Y para poderlo aterrizar, si te preocupas demasiado por las críticas, será mucho más difícil para ti establecer vínculos con otras personas. Yo hago una pregunta: ¿quién de ustedes se ha dejado llevar en algún momento dado por algún comentario? Crítica, situación. Obviamente que son, por ahí dicen que no hay críticas constructivas. La realidad es que todas las críticas siempre te molestan. Pero también son como que llamaditas de atención. ¿Qué tan perceptibles somos para recibir un consejo, una crítica? ¿La recibimos, no la recibimos? ¿Qué hacemos? Pues sí, en algún momento, no le voy a decir que no, ¿no? En algún momento me dejaba yo llevar, ¿no? Por lo que opinaban o decían las otras personas, ¿no? Pero bueno, por ahí sé que hay unos filtros que me gustaría que más adelante nos expliques, ¿no? Claro, claro. Yo creo que aquí lo importante, Heidi y Roger, amigos que nos escuchan, es precisamente que tienes que conocerte. Porque a lo mejor de todo lo que se dice atrás o de frente de ti, porque normalmente lo que siempre te dicen es por detrás, es saber quién eres. Y para saber quién eres necesitas saber descifrarte, cuáles son tus virtudes. Pero también tenemos el lado oscuro, la parte de los defectos. Cuando tú eres lo suficientemente realista y te pones a ver que cuál te estás enfocando en todas estas, en tu parte negativa, en tu parte positiva, La otra vez yo les había comentado que hay un libro precioso que se llama Los Extraordinarios, en los cuales hablaba de cuánto necesitas tú para desarrollar maestría. Habla acerca de 10.000 horas, que se pueden convertir en 3 años, 5, 10, 15, dependiendo a lo que tú te enfoques, en qué te estás mentalizando. ¿En hacerte mejor en lo que sabes hacer o en hacerte mejor en lo que no sabes hacer? Y esa es parte fundamental. En el momento en que nosotros nos enfoquemos en ser buenos en lo que nos gusta hacer, en nuestras virtudes, van a ver que lo mismo que nosotros encontramos en nosotros, lo vamos a ver en el de enfrente. Y es ahí donde vas a empezarte a llevar mejor con las personas. Porque lo primero que te vas a dar cuenta es decir, chin, esta persona es criticona, esta persona anda en chismes, esta persona... Pero cuando puedes darte la oportunidad de que, y además tiene cualidades de que es bondadosa, tiene cualidades de que ayuda a la gente, tienes cualidades diferentes, tu enfoque es totalmente diferente y es ahí donde resaltas y es ahí donde dices, oye, Roger, qué bien bailas. Oye, Heidi, qué bonito pelo tienes. ¿Cuántas cosas no podemos resaltar? Exacto. Normalmente yo me basaba en que, ay, esa persona es bien criticona, es bien chismosa, es bien acá, bien no sé. Y todo me quejaba. Y me quejaba de que esta persona era así. Y mi mamá hasta me decía, ¿tú quién no te cae mal? Y yo, es que a mí no me cae mal, es que esa persona, ella y yo no empatizamos. Como que no vamos por el mismo camino, le decía. Y le hace mi mamá, dice, pero primero tienes que cambiar tú para luego, o sea, tú no puedes cambiar el mundo. Primero tiene que cambiar uno como persona para luego... saber atender, ¿no? Cómo son las personas. Sí, mencionaste algo acerca de empatizar. Roger, ¿qué es empatizar? Bueno, pues empatizar, ¿no? Estar en el mismo canal, ¿no? En el mismo canal, estar en esa misma sintonía. Y muchas veces eso es lo que pasa. Desempatizamos o desintonizamos con las personas. Y lo primero que haces es ver la parte del defecto. Uh-huh. Cuando tú llegas con una mentalidad, por más que te digan que las cosas están mal, si siempre estás buscando sacar el lado bueno de las cosas, créeme que por ahí empiezas a brillar. Y es el mejor punto para que puedas empezarte a llevar bien con las personas. Uno de los 5. Qué bueno, qué detalles y qué información tan importante. En realidad hay veces que dices, pues esto no es importante, ¿no? Pero cuando de verdad pones atención, creo que sí deberíamos considerarlo parte importante y fundamental de la vida cotidiana. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte musical? Esto es de Shakira. ¿Vas a bailar, Heidi? Sí, ahorita bailamos. Ahorita va a bailar. Que te dejes querer. I'm addicted to you. Muy bien, vamos con Addicted to You de Shakira. Y regresamos en unos instantes. Estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. pasó de una rota. Son tus ojos marrones, esta verja verdosa, es tu cara de niño, esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene nombre, lo olor de tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, escuchando Bailando con el Buen Comer. Tu guía al bienestar. Regresamos. Muy bien, pues bueno, ya estamos de regreso después de este corte musical, después de una bailadita. Que nos debe una bailada acá, Heidi. Pero bueno, seguimos con más preguntas. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Heidi, que le quieres hacer? A mí me gustaría ver sobre algo sobre las diferencias. ¿Qué son las diferencias, Adolfo? Todo aquello en lo cual no coincides con algo o con alguien. Y normalmente pensamos que cuando alguien tiene un comentario diferente a lo que yo pienso, ya desempatizo o no tengo una buena relación. Fíjense bien, dice, una de las claves para lograr una buena comunicación con las personas es estar consciente de que cada uno de nosotros somos diferentes. Y si somos diferentes, es porque tenemos intereses diferentes. Antes de emitir algún juicio, hay que entender los puntos de vista del otro. ¿Y por qué es importante este consejo para poderte llevar mejor con las personas? ¿Por qué? ¿Por qué, Heidi? ¿Por qué? Porque en algún momento dado hablamos de la capacidad de existir, pero se nos ha olvidado la parte de coexistir. ¿Qué es esto? Respetar las diferencias del otro. No por el hecho de que yo sea musulmán tenga que ver con el rollo de matar gente, o tenga que ver con el rollo de tener mis creencias y que si puedo tener, no sé, cierto número de amantes, porque dentro de algunas situaciones se maneja que si tengo al oficial y aparte con las que pueda mantener. En fin, son diferentes costumbres. Por ejemplo, yo les diría, si nosotros tenemos la capacidad no de querer convivir con la persona, en el sentido de que si yo, por ejemplo, soy vegetariano y me llevan a echarme unos tacos al pastor, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Pido lo que haya vegetariano. Y no por eso no dejo de convivir con la persona. Lo vivimos a cada rato. Si a mí me invitan a bailar, yo era de los clásicos que yo me quedaba en la mesa porque me fastidiaba que me sacaran a bailar. ¿Pero qué haces? ¿Te fastidiaba? Claro, porque lo empiezas a hacer a fuerzas. Ah, ¿y ya sabes qué pasa? Sí, sí, sí. Que a lo mejor a ti te gusta la bachata, el reggaetón, pero a mí me gusta el jazz. Y no por eso quiere decir que no podamos convivir. o no podamos coexistir. Y normalmente esas diferencias, lejos de unirnos, nos desunen. Si no veámoslo a nivel mundial, simplemente el mejor negocio que se ha dado a nivel mundial siempre han sido las guerras. Es el mejor negocio. ¿Por qué? Porque hay diferencias y el que gana impone. Cuando veamos que lo mejor es convivir, dejos de... Porque actualmente, fíjense, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque hablamos de términos de competencia, pero no de cooperación. Actualmente, la mayoría de los negocios se hacen buscando alianzas estratégicas, cooperando, haciendo redes de negocios. Si tú no sabes convivir con la gente y solamente te dejas llevar por una diferencia, empiezas a desempatizar, empiezas a alejarte de las personas por simplemente no poder convivir con una misma idea. Exacto. La diferencia. Eso es lo que está pasando ahorita en la actualidad, que si no haces lo mismo que la otra persona no haces, no puedes estar en el grupo. ¿No? Por eso, o sea, si tú no sabes bailar así, tú no entras. Si tú no sabes hacer esto, tú no entras. Así es como en la escuela. Si tú no eres aplicada y todo eso, no entras en mi grupito de aplicadas. Si tú no eres no entras en mi... ¿Sabes qué pasó un momento allá en la hermana República de Cuernavaca, donde llegabas a cualquier antro y había una cadena? Tú sí, tú no. Y oye, Chepe, dame chance, ¿no? Yo te conozco. ¿Cuántas veces no nos pasó así? La verdad. Sí. ¿Por qué tiene de diferente? O sea, yo a lo mejor traigo hasta 100 pesos más que la otra persona y le voy a consumir más, pero por el hecho de tener diferencias yo no puedo entrar. O por la ropa. No vienes elegante, no puedes estar en este restaurante, no puedes. ¿Traes dinero? O sea, es que para que vengas con esa ropa, ¿traes para pagar lo que vendemos? O sea, así es. Se basan a lo que ven. A lo que ven. Y es ahí donde empiezas a romper estos tipos de clichés, haces a un lado la diferencia y puedes convivir. Desde un restaurante muy lujoso hasta echarte unos garnaches en el mercado. Así es. La capacidad de adaptación. Cuando tú aprendes a adaptarte, tratas que tu convivencia va a ser mucho mejor. Fíjate que a mí me costó mucho adaptarme aquí a México, porque cuando yo llegué mis creencias eran diferentes, hasta la comida, todo era muy diferente. Y el adaptarme a mí me costó muchísimo, porque hasta con las personas que yo convivía en la escuela, porque de mí hasta se reían de, a ver, habla. Sí, y el acento, claro. Y yo así de, pues, ¿qué? Hablo normal. Sí. No hablo en otro idioma, no hablo idioma perro, no sé, les decía yo. Yo hablo normal. No igual ladro. Que, exacto, no estoy ladrando nada, ¿me entiendes? Y aquí se con esto voy a caer en el tercero, que se llama evita alterarte. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes ese tipo de diferencia, lo primero que haces es explotar. No sí. te agrada, empiezas a trabajar con la cabeza caliente, todos los comentarios de manera fría no lo pueden hacer. Y les voy a comentar algo así en corto. Traten de que cada vez que tengan un problema, que para mí son áreas de oportunidad, con tu pareja principalmente, o con tus familiares, o con tus amigos, en el momento en que estés molesto, controla tu respiración. Va a decir, ¿cómo? Inhala profundamente, exhala. Y vas a ver que cuando lo que quieras decir, lo vas a decir de otra manera. Y mejor aún, quédate callado en ese momento. Dale la vuelta, vete al zócalo, vete a echarte, no sé, un helado, lo que tú quieras, y regresa. Y vas a ver que tu actitud es diferente. Porque muchas veces cuando uno está alterado, dice cosas que sin no pensar. Convienen. Así es. Y lastimas más. Y ahí es donde puedes empezar a tronar una relación. Y no te hablo solamente relación de pareja, puede ser hasta relación familiar con una persona que quieres, amas, respetas, veneras, honras o lo que tú quieras. Y hay un momento en el cual, si tú no tienes esa parte de inteligencia emocional, tiene consecuencias. Y la mayoría son graves, porque rompes esa parte de no estarte llevando bien con las personas. Pues qué bien, ¿no? Está muy interesante esta charla, qué bueno que viniste, porque realmente cada día aprendemos algo nuevo. ¿Y qué te parece? Vamos a otro corte, ¿no? Sí, vamos a otro corte. La canción es... You Can't Leave Your Heart On, algo de... ¿De quién es esa, Roger? Esto es algo de... Ay, no recuerdo el cantante, pero está muy buena la canción. A ver, vamos a... Escúchala, vamos a está sí, padrísima. Sí, sí. Está. Ahorita regresamos. Ahorita bailamos, en el instante. Ahorita vamos a bailar. A ver, ponme el audio. forget to bring your pop friends. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. No te vayas, estás escuchando Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. El poder de la alimentación y la activación física. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Aquí es después de una bailadita. Lo bueno que nadie nos ve. En fin. Pues bueno, vamos a unos saludos. Unos saludos, ¿no? Ok, sí. Bueno, voy a enviar saludos a mi familia que se encuentra en Honduras, a mi mamá que ahorita está escuchándonos y a toda mi familia que se encuentra aquí en México y sobre todo a todo el sistema Unix. Ah, sí, claro. Y bueno, yo también quiero mandar saludos en este instante a Janet Reyes. Ella es instructora de cardio fitness, muy buena instructora. Le mando un muy fuerte saludo y un fuerte abrazo. También le mando un saludo a Samantha, ella es instructora aquí en la Casa de Cultura, y obviamente a su mamá también, que nos la encontramos hace rato. Le mando saludos al señor, el señor Marchán, el que les presenté hace rato, es un gran amigo también. Les mando saludos también a su hija Fernanda, a mis hermanos, y pues bueno, a todos nuestros alumnos de allá de nuestra colonia en las clases de baile. Saludos que quieras mandar a... Sí, cómo no, a toda la comunidad hondureña que se encuentra radicando en la ciudad del DF, de las hamburguesas y el smog. Un saludo a toda la banda. Y también a mi querido brother, carnal, Juan Pablo Estrada, que nos hace favor de escucharnos en la hermana república del smog. Muchas gracias, Pablo, por estar sintonizando. Y todos aquellos que quieran... Saludos, mandar, Pablo. Saludos, pues conéctense. ¿Cómo hacen contacto para mandar saludos? Bueno, para enviar los saludos... Sí. Si yo, por ejemplo, quiero mandar un saludo a través de este programa, como okay, eso. en la misma página en la que nos están escuchando, ahí van a encontrar es www.radioitv.jtp.gob.mx. Y bueno, pues obviamente si nos están escuchando se darán cuenta que del lado derecho de la pantalla van a encontrar un chat en el cual pueden mandar los saludos. Si gustan que les mandemos un saludo o una canción, pues bueno, ahí pueden hacer. O, perfecto. O también en Facebook, que está en el mío, obviamente, Roger Cross. Así de fácil, Roger Cross. Roger Cross. Roger Cross. Le mandamos un fuerte saludo también a Dalia, a Scarlett, a Cecilia, también le mandamos. Cecilia, creo que la conozco. Cecilia. Cecilia Tolentino. Tolentino. Ceci. Sí. Sí, bueno, a todos ellos un gran saludo. Y pues bueno, tenemos nuestra siguiente información. A ver, ¿de qué me ibas a preguntar? Adolfo. A ver, ¿qué te dije? ¿Vamos a hablar de la actitud o no? Sí, exactamente. A ver, yo les tengo una pregunta. La actitud. Yo quiero saber cuál es la diferencia de una actitud a una aptitud. ¿Son cosas iguales? Bueno, la actitud es un estado mental, ¿no? Y la aptitud es algo que estás apto para algo, ¿no? Ok. Apto para hacer esto. A ver, esto. ¿Tú qué opinas? Podría ser que la actitud es como una emoción que uno... adquiere también, ¿no? Porque si estás de malas, pues no puedes estar alegre, al menos de que tú des control. A ver, corríjame si más o menos entiendo. Yo creo que actitud viene la parte de actuar, la parte de cómo actúas, la parte de cómo realizas las cosas. Y la parte de aptitud está en relación a qué tan apto estás, qué tan hábil tienes, qué destrezas trabajas. ¿Y por qué se los digo? Porque algo importante dentro del tema de hoy, que es cómo llevarnos bien con las demás personas, es precisamente tener una buena actitud. ¿Qué sería la diferencia entre tener actitud a tener una buena actitud? ¿Cuál sería la base? Bueno, también yo digo que tiene mucho que ver en el cómo creas tú tu propio día, ¿no? Ok. Porque también si tienes, por ejemplo, un mal día... y estás pensando en que tienes un mal día, pues todo el día va a estar malo para ti. De hecho, por ejemplo, si amaneces de malas, el día todavía no se ha acabado para que tú vuelvas que ese día no sea así. En realidad, por ejemplo, a mí me ha pasado que amanezco de malas, pero yo digo, pero este es mi día y yo tengo que disfrutar este día y tengo que estar bien. Así que o dejo ese enojo a un lado o sigo enojada todo el día y amanezco de malas al día siguiente igual. ¿Y estará alguna conexión, alguna relación en tu parte interna, en lo que crees, en lo que piensas, en lo que estás enfocado en relación a la actitud? ¿O no hay conexión? Sí, sí hay conexión. Sí, yo digo que sí. Okay, ¿por qué hay conexión? Porque, por ejemplo, a lo que pienso, si yo tengo una buena actitud, como dices, ¿no? Tener una actitud o tener una buena actitud. Cuando tienes una buena actitud, hasta la transmites. Exacto. Entonces, cuando transmites una actitud, o sea, si tú estás muy feliz, emocionada, y le hablas a una persona con emoción, esa persona hasta te contesta emocionada y hasta tú dices, bueno, le transmití mi buena vibra, hasta eso se dice, ¿no? Y se van a dar cuenta que, ¿qué pasa cuando tú dejas una manzana podrida alrededor de las demás que todavía no tienen el proceso de descomposición? ¿Qué pasa con las demás? Pues desaparecen, ¿no? Se empiezan a pudrir. Uh-huh. Y es a lo mejor una situación para que ustedes vean de qué manera una persona, una sola persona con una mala actitud, puede llevar al caos a lo que hay alrededor. Hubo un querido hermano, y hermano porque al final y al cabo no sé cómo llamarle, Adolfo Hitler, el cual con una pésima actitud. Tocayo, le puedes decir. Pues casi. Sí, nada más que el mío es José Adolfo, el de la más era Adolfo. Pero aquí lo importante a donde quiero llegar es cómo su actitud, pudiéndola cambiar. Porque aquí creemos que el liderazgo, porque al final y al cabo fue un líder, tenía una actitud. Pero ahí viene la parte de diferenciar qué actitud tenía, qué es lo que hizo y qué es lo que llevó. Porque a lo mejor con esa misma actitud, cambiándola a una situación positiva, todo lo mismo que hizo se pudo haber revertido. Y a lo mejor todas aquellas muertes, todas aquellas situaciones que se vivieron, a lo mejor se le pudo haber revertido. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tú tienes una buena actitud, si ahorita que yo sé que a lo mejor se está poniendo nublado y va a llover, qué bendición que pueda llover. Qué bendición que a lo mejor haya mucho sol. Ahorita que nos estamos asando aquí en la cabina, ay, ¿sabes qué? Ponle el aire o abre la ventana, no sé. Tu actitud es la que siempre va a cambiar la atmósfera. Trata de rodearte con personas que tengan actitud. Como decir, hoy es un buen día para tener un buen día. Exacto. Y ahora eso lo transmites a través de la mentalización, que es lo primero que estuvimos trabajando. Si tú no puedes ser capaz de bendecir un día con alguna frase inteligente a alguien más, mejor quédate callado. No vale la pena trabajar con alguien la cual o está alterado, o no tiene una buena actitud, o no reconoce las diferencias y puede sobrellevarlas, y obviamente es porque todo parte de esta enorme capacidad que Dios nos dio, que es saber pensar, pero saber pensar de una manera correcta. Fíjate que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero oye, ¿tendrá algo que ver los acontecimientos que te sucedan en el transcurso de los días pasados, de las semanas pasadas? Porque, por ejemplo, lo que te sucede, si te sucedió algo excelente un día anterior, hay veces que eso que te sucedió es tan, tan importante para ti que te lleva a un nivel de éxtasis emocional, que al día siguiente tú sigues con la emoción y traes una actitud pero super mega jumbo positiva. Pero si ya pasó mucho tiempo, obviamente hay personas que se les va, se van poniendo más relax, ¿no? Más relax. Pero llega a pasar, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas. Sí. Oye, pero ¿te acuerdas que sí es cierto, nombre, de esto, que el otro? Hace un mes hicimos el otro, que ya. Regresa, ¿no? La memoria como que también, ajá, te ayuda en esa parte. Que te anclas. Exacto. Ok. Aquí yo tengo dos vertientes. La primera, cuando tú sientes que estás llevando una vida súper guau durante 5 días y los dos que te restan te va súper mal, ¿qué crees? Que lo estás sintiendo, pero no lo estás creyendo. Y normalmente nos dejamos llevar por lo que sentimos, más no por lo que creemos. Ahorita tú puedes sentir, pero cuando crees, crees siempre. Mira, es una actitud que tú debes de tener, por ejemplo, algo que a todos nos va a pasar, que se llama la muerte. De esta nadie nos salvamos, por más que me digan que hay que... No, todos no es vamos, negociable. No es negociable, todos vamos para allá. Mi situación es, tanto mis papás, mi hermano, mi perro, todos tenemos un ciclo, todos. ¿Cómo afrontas esa situación? A lo mejor sí te va a doler, pero cuando tienes una creencia y sabes en dónde partes y hacia dónde vas a llegar, cualquiera modalidad que manejes, es ahí donde sale tu creencia. Te puso el tema de la muerte, pero a ver, una situación, una problemática. ¿Sabes qué me acabaron de...? Una vez llegó un amigo y me dijo, ¿sabes qué? Tengo cáncer. ¿Sabes qué le dije? Felicidades. Y la persona con la que iba me dice, oye, ¿estás loco? ¿Cómo le dice una persona que tiene cáncer? Le digo, claro, tiene dos opciones. La primera, morirse y dejar de este planeta y darse la oportunidad que en ese tiempo que le quede vivirlo al máximo. O dos, si se recupera y sale, ser un testimonio para que la gente que tiene cáncer le des una oportunidad para seguir adelante. Lo acabamos de vivir apenas, creo que falleció, ¿no? Juan Sebastián. Sí. Una persona que estuvo luchando hasta el último momento con esta parte de cáncer. ¿Saben qué es lo que a mí me deja ese recuerdo? Su constancia y su capacidad para sobreponerse, porque no fue esta lo que lo tiró. Fue una constante. Fue una situación de ir arrastrando ya una enfermedad. Sí, porque fueron muchos años. ¿Qué es lo que al final te queda? No te queda el sentimiento, porque yo sé que el cáncer es doloroso y que al final y al cabo sus mismas células se vienen deformando. Pero ¿qué es lo que al final te queda? No te queda el sentimiento, te queda la creencia. Y no hay nada más importante que empieces a creer en ti, en tu capacidad, en tus virtudes y en todo aquello que te rodea para darle un sentido real a tu vida. Pues sí, y pues bueno, aprovechando este espacio, pues lamentamos, ¿no?, la pérdida. Sí, claro. Y irreemplazable de esta persona que, bueno, a mí en realidad me gustaban muchísimo sus canciones y no era, te voy a decir la verdad, nunca tuve la oportunidad de ir a uno de sus conciertos, pero sí te conozco dos, tres canciones y qué, déjame decirte que no son malas, o sea, y de hecho conozco a personas que estaban demasiado, por así decirlo, que les gustaba demasiado este cantante. Entre ellos está una persona que le mando un gran saludo, ella es la señora Elena Román. Sí. Que me imagino que se ha de sentir muy mal, porque es una pérdida que ella, me imagino que la ha de sentir como una pérdida de un familiar, ¿no? Porque hay gente que lo sintió tan fuerte, tan cerca. Estaba escuchando gente que muy de extracto muy humilde, que iba descalza a por lo menos comprar una flor para irse a dejar ahorita que están sus pompas fúnebres allá en la Ciudad de México. Y cuando escuché lo que comentaban acerca de que era el poeta del pueblo, déjenme decirles algo. Cuando yo tuve la oportunidad, no de conocerlo, pero sí de convivir en un concierto, que le costaba el rol de los jaripeos, y alguna vez me invitaron en el lienzo charro allá de Cuernavaca, había algo. Y este es como lo voy a redondear, la parte de llevarse bien con las personas. Él es un ejemplo de eso. Y como parte, como un corolario, me gustaría agregar que él siempre olía bien. No había vez en las cuales tú llegaras a... Pues, porque imagínense, ¿no? Estar conviviendo con caballos, estar conviviendo con esa situación, pues algo tan tan raro, porque no es normal, nosotros somos de ciudad, que estar conviviendo con gente de campo. Pero siempre las personas con las cuales te llevas mejor siempre van a buscar la gente que tenga limpieza, que tenga higiene y lo mejor de todo, que huelan bien. Algún momento dado dije, ¿cuál es la parte principal del por qué Joan Sebastián se pudo llevar con tanta gente? Porque cumplió con estas. Cumplió no solamente con oler bonito, porque eso pues a lo mejor agarras, ahorita vas y compras cualquier perfume. Siempre tuvo una buena actitud. Véanlo, reponerse ante toda esta situación, y obviamente una persona que tiene esta buena actitud tuvo que generar esa parte de producción musical como la hizo. Yo no dudo que no se alterara, pero se controlaba, porque al final y al cabo su hijo que ahorita dejó, José Manuel Figueroa, creo. Sí, ajá. Imagínense cómo tuvo que trabajar con él, con sus otros dos hijos, lo que haya sido. Siempre tener esa parte de ecuanimidad, la situación de respetar las diferencias, y por último, mentalizarse. Yo creo que esa es la parte clave de todo esto. Cuando tú realmente quieras llevarte bien con las personas, aprende estos 5 tips. Y créeme que donde quiera que estés, convivas con gente de Japón, con gente hondureña, con gente brasileña, con gente, simplemente con el que está enfrente de ti, y eso lo vemos real. Marco, ¿qué tal? La parte de la vecindad. Por ahí dicen que pueblo chico, infierno grande. Yo creo que más grande está la oportunidad de poder convivir. Empieza con tu pareja, empieza con tus amigos, empieza con tus familiares. Empieza con círculos, lo más cercano que estén a ti, siendo esa parte de siendo respetuoso. Y créeme que no lo digo yo. Llegó un momento en el cual Benito Juárez García habló acerca de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Respeta, respeta a la persona y créeme que así no te caiga bien la persona, porque es el hecho no de que convivas o cojo, dije que coexistiéramos, porque esa es la parte. Si te quieres llevar mejor, pues busca gente con la cual te puedas identificar. Pero no por eso, no cortes relaciones. Y en esta parte hay una parte divertida, ¿no? Hay una parte... ¡Claro! ¿Cuál es esa parte? ¿No? Para mí la parte más divertida es que puedas congeniar en todos lugares. Exacto. ¿Y sabes cuál es lo más padre de todo esto? Cuando no te metes en chismes. Así es. En el momento en que sabes hablar con la verdad... Yo estoy de acuerdo una totalmente. Una persona agradecida... Cabes en todos lugares. Que a ti te invitan a un mole, el más lujoso, en la mejor mansión, en la mejor, hasta que te inviten en el pueblo más amolado que tú quieras y lo puedas disfrutar con unas tortillas, con unos frijoles, con lo que tú quieras y tengas esa capacidad de adaptación. Créeme que ahí es cuando empiezas a convivir. Porque lo único que te llevas es precisamente no cuánto dinero hiciste. Mejor dime qué hiciste con todo ese dinero que ganaste. ¿Cómo te di dos manos? ¿Y qué hiciste con esas manos? ¿A cuántas personas acariciaste? ¿A cuántas personas tuviste la oportunidad de apoyar? ¿A cuántas personas ayudaste? No te van a preguntar con cuántos dineros te cargabas de dinero tus dos manitas. No. Exacto. Es más allá. Es cuando le empiezas a dar sentido a tu vida. Cuando empiezas a trascender y empiezas a buscar otras cosas. Oye, y eso es lo que te queda con la gente. Fíjate que yo tengo una... ¿Qué? Tal vez será duda, no lo sé, ¿verdad? Pero nunca me he puesto a indagar, investigar sobre esa manera de actuar de las personas. Pero, por ejemplo, yo reviso el Facebook, que será una vez cada semana o cada 15 días, no sí. sé. Cada jueves, ¿no? Cada jueves, revisando los mensajes, punto, ¿no? Ajá. Y checo la parte de los mensajes, ¿no? Pero, obviamente, en la parte de la que recibe, que son las noticias... Publican, pero hay veces que el 99.9% de lo que publican no es de provecho, no es importante, pero aún así hay gente que no sé si sea sentimiento de soledad o sentimiento de presunción, o no sé, igual y me lo explicas ahorita, sí, pero por ejemplo estamos comiendo y de repente agarra la aquí comiéndome unas papitas casual. Sí, sí, sí. Y por error llegas a leer eso, ¿no? Por una vez, dos, tres veces. Pero ya cuando vas muchas semanas dices, ¿a quién le interesa, no? Bueno, aquí vamos a caer en un rollo bien interesante, rollo que se llama las grandes paradojas de nuestro tiempo. Hablamos de que estamos en la época de la comunicación y es cuando más incomunicados estamos. Derivado de todo esto. Ahora, ¿en qué se ha perdido esta situación? Mira, yo me acuerdo todavía cuando era la hora de la comida, todos nos reuníamos en el centro de la mesa, no había tele, no había radio, porque el tele o la radio se encontraban en la sala o porque eran artículos. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y un lugar para cada cosa. Pero ahora los medios de comunicación se han abierto tanto que tú puedes ver ahorita, por ejemplo, el programa a través de un teléfono inteligente. Así es. Puedes tener la conexión con alguien diferente. Ahorita acabo de ver una aplicación, la de Periscope, que se me hace muy interesante. Y entre ellas cae la parte del Facebook. ¿Cuál ha sido realmente el boom o el éxito de Facebook? ¿Quién de ustedes se acuerda de una cosa que se llamaba el chismógrafo? Que era un cuadernito en el cual tú hacías una pregunta y se lo pasabas a medio mundo. Y si querías saber quién con su tanito y demás, y empezabas a crear una comunidad muy, a lo mejor, muy local de tu de la escuela o nada más de tus cuates. O de la colonia, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo abres? ¿Y qué pasa cuando das la oportunidad de saber quién entra y quién no entra? Ese es ahí donde se basa todo el principio de generar esta comunidad y esa comunicación. Ahora, ¿qué es esta parte? Yo les digo, cuando yo hablo de un cuchillo, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Pues es bueno. Para unas personas es bueno y otro es malo. Es bueno cuando me sirve para construir. A lo mejor estoy comiendo y necesito cortar. Cortar, sí. O a lo mejor necesito, es una herramienta. Una herramienta, sí. Pero ¿qué pasa cuando lo ocupo para agredir? ¿qué pasa? Pues obviamente voy a hacer un daño. Exacto. Y pones ese ejemplo, bueno, yo lo tomaría así. El cuchillo lo utilizaríamos, bueno, hay que saber utilizarlo también. Igual el Facebook. Sí. Hay que saber utilizarlo porque no se trata de estar publicando cada cosa. Tienes la herramienta. Exacto, dime, es una herramienta. ¿Qué uso le vas a dar? Exacto. Hay que saber cómo manejar esa herramienta porque puede ser un negocio. Claro. Pero muchos lo ven como voy a hablar con mi prima y mi prima vive enfrente de mí. Claro, o sea, y vamos a caer en un término en el cual muchas veces me preguntaban, "Oye, ¿a qué edad un niño o un adolescente puede entrar al Facebook?" ¿Sabes todo qué? Mundo. No hay edad. Yo te hablaría de un criterio. ¿Qué es el criterio? Saber qué te conviene de lo que me gusta. Cuando sabes diferenciar esas partes, vas a poder decir, ah, ¿qué estoy publicando? Miren, a mí me tocó muchas veces, antes trabajaba en una escuela, y me tocaba los chismes de lavadero por Facebook. Y que porque sí le dijo y que porque sí no le dijo. Y caemos en esa parte de no saber llevar esas buenas relaciones. Uno, porque el chavo o la chava no está bien mentalizado. ¿Qué creencias le está generando todo lo que actualmente vivimos? Si respeta las diferencias. Si hay realmente esa parte de... O sea, a lo mejor, fíjense hasta dónde podemos llegar. Cuando tú expresas alguna parte negativa o hacen una persona que te diga una leperada, ¿no? Que te mente la madre. ¿Qué es lo que pasa? Realmente tú no lo vas a hacer. ¿Cuándo se genera este tipo de agresión? Cuando tú permites que esa agresión te haga daño. Y tienes 3 segundos para evitarla. ¿Por qué? Porque tu sistema, en cuanto recibe una orden, tú sabes en el momento de lo que te estás mentalizando, si sabes si esa agresión la recibes o no. Porque tan sencillo que te pueden hacer cualquier majadería, cualquier peladez, y darle la vuelta. Y no hacer nada. Y no pasa absolutamente nada. Lo único que se queda es precisamente en algo que te dijeron. Pero mientras tú no lo hagas, mientras tú no te creas eso que te están diciendo, tú sigues en tu mismo trabajo. Y no hay ningún problema, no pasa nada. Simplemente empiezas a creer y empiezas a discernir qué es esa parte que realmente te va a ayudar a crecer. Exacto. Sí, realmente tienes mucha razón. Eso que decías de que el cuchillo, si es bueno, si es malo, sí tienes mucha razón, porque hace algunos meses... en la red social, obviamente en Facebook, circuló mucho una famosa... Iban a romper el récord Guinness de Zumba, ¿no? Bailando en varios lugares. La verdad no supe ni qué onda, yo no estoy enterado ni me interesaba porque yo estoy enfocado en otras cosas. Pero después cuando volví a revisar esta red social, me entero de que no se había roto el mentado récord. Pero... para eso entró a discusión una persona que no quiero mencionarla ahorita, pero se puso a alegar, no, que jajaja, ja, ja, que no rompieron su récord y burlándose, que esto, que la otra, que guagua. Se dio la tarea de escribir una leyendota en Facebook y aparte de eso, o sea, el se llenó como de 200 comentarios que yo nada más veía que decía, tiempo de leerlos, la verdad, no, o sea, es tiempo perdido. Y después, tiempo después, no sé si días o fue en ese mismo día, se dio la tarea de grabarse él mismo en un video, hablando, o sea, pero todo mal, o sea, nunca dijo, no, pues mi respeto, nada, o sea, todas puras cosas negativas. Y yo me puse a pensar... O sea, ¿tú crees que a Beto Pérez, que es el creador de la marca Zumba, o sea, ¿tú crees que le llegue a importar lo que opine esta pobre alma? O sea, sería cuestión de preguntarle a Beto si realmente hay que preguntarle, ¿no? Llevar. Oye, por este comentario. ¿Te afecta? O sea, yo creo que ni siquiera sabe que existe esta persona, ¿no? Entonces, pero este cuate, no sé cuánto tiempo habrá invertido, metido en Facebook, alegando y esto y el otro, cha. Exacto, en vez de... Cuando Beto está en un crucero por Hawái, disfrutando de todo lo que ha creado en su imperio, ¿no? Claro. De ese relajo. Y pues bueno, esa parte de sí. Mentalizarte. Exactamente. Saber en qué realmente estás puesto. Ahora, vean la diferencia entre una persona de un comentario a toda la gente que realmente aprobó, aunque no se haya dado la situación de votar, ¿no? Pero pues sí. Pero qué padre poder tener este espacio y sobre todo enfocarnos en las cosas positivas. Un favor, sí, no veamos problemas. veamos oportunidades. Así es. Y las personas más poderosas son aquellas que tienen más opciones. Pues bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por habernos acompañado esta tarde aquí. Y pues bien, también le damos las gracias a Marco, que estuvo aquí en controles. Sí, gracias, Marco. Por apoyarnos. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves. No se lo pierdan, porque el próximo jueves tendremos a Scarlett Bermúdez aquí en la cabina. Y bueno, nosotros los dejamos con esto que se llama... Esto es algo de los 60, es algo disco, está muy bueno. Se llama Stars on the... 45. Está muy padrísimo y escúchenlo. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Back again. As a girl. Esto fue Bailando con el Buen Comer. Con Roger y Heidi. Con Roger y Heidi. Escúchanos todos los jueves. Hasta la próxima.